Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes. Bueno, a ver, Carlos, sé que lo estuviste hasta hace un rato nomás, Sergio Massa dio una entrevista en un canal de cable. Hasta hace un minuto. Sé que estuviste prestándole atención. Ahora te quiero preguntar por el debate, tu mirada, tus pareceres, algunos anuncios que hizo efectivamente Massa ayer en el debate. Una de sus intenciones claras fue ir a proponer cosas a Santiago del Estero. Pero, ¿qué te dejó la entrevista del candidato y ministro de Economía hace un rato? Bueno, lo mismo que lo que habitualmente me da la impresión, es decir, que es un candidato claro, sólido, convencido y que sabe de qué se trata, porque estamos hablando de gobernar la Argentina y uno tiene que mirar las capacidades que muestran cada uno de los candidatos, y ahí la diferencia, yo diría, y lo vinculo con lo de anoche, sí, más allá de que te guste más o menos, o la diferencia de conocimiento, capacidad, gestión de estadista, de decir, bueno, este tipo lo veo presidente. Ahora, la verdad que yo miro los otros casos y digo, mamita, ¿no? Si llegan a ser presidente. Entonces, lo que me da cada vez que lo veo es esa... si querés llamar tranquilidad de que sabe de lo que se trata y sabe cómo hay que hacerlo. Yo diría que con qué y con quién, yo le agregaría y sabe cómo, que no es menor, ¿no? Que no es menor, sabe cómo, viste, los otros, porque después, aunque te voy a decir una cosa que por ahí nadie la dice, el otro que mostró que sabe cómo es Schiaretti. Ajá. Porque Schiaretti, desde luego, lo reduce todo a Córdoba, pero también intentó hablar de la gestión. Sí. Como es un candidato que tiene seguramente chances mínimas, porque la lógica indica eso, nadie le presta demasiada atención o todos se centran en los tres que tienen chance. O quizá porque carece de otras cosas que también tiene... O por ahí porque carece de otras cosas, puede ser. Pero digo, tomando la gestión en Córdoba, de la que seguramente se puede hablar horas, y se puede hablar horas criticando esa gestión, pero todo el tiempo está dando muestras de alguien que sabe de lo que se trata. En los otros casos, y me refiero centralmente a los casos en los que estamos hablando de probables competidores con chance de ser el próximo presidente de la nación, sí, o la presidenta de la nación, la diferencia que se percibe de que sabe de lo que se trata es enorme, la profundidad y la precisión de la respuesta. Bueno, y después los antecedentes, porque en definitiva este muchacho ya fue, manejó el ANSES en su momento, fue intendente de un municipio como Tigre, fue presidente de la Cámara de Diputados un par de años, es decir, ha mostrado que sabe de lo que se trata y qué quiere decir gestionar. Y creo que se le nota en cada una de las entrevistas. Y por otro lado, lo que se le nota es la enorme convicción que tiene y la fenomenal capacidad de trabajo, que es otra cuestión que habría que poner en la cuenta, ¿no? Uh-huh. Viste que hay días que lo ves a la mañana que está en Tucumán y a la tarde está en Neuquén y a la noche cena en Mendoza y eso es un... Quienes lo acompañan en las giras, en las recorridas y ahora en el marco de campaña, no hay una persona con la que yo haya hablado que no te haga ese comentario antes que cualquier otro. Que claro, es imposible seguirle el ritmo. Por eso te digo, bueno, no es un dato menor. Tampoco es un dato menor. Y bueno, creo que los debates son parte de ese esfuerzo de que la ciudadanía conozca más profundamente con qué, con quién y cómo. ¿No? A ver, te hago una última pregunta como cronista. Carlos Heller está haciendo como de cronista de que vuelvan las ideas porque vio la entrevista entera que dio Sergio Massa a horas del debate hace un rato nada más. En términos de lo que nosotros consideramos título, Carlos, te pregunto, ponete un cachito en nuestro lugar que tanto a veces tanto querés. En términos de título, ¿Qué dejó más? Vos me ves periodista, ¿eh? A veces me peleas tanto que digo, por ahí le gustaría estar. Lejos de la botonera y más no, en el comentario. No. Bueno. Estoy tratando de que comprendas la complejidad de la gestión. Lo tengo claro, te lo decía en chiste. ¿Qué dejó, además de, o qué profundizó de algunas cosas que planteó, que haya planteado ayer? No sé, me cuesta encontrar, porque, bueno. A ver, en serio, tío, me cuesta. Porque hay como una integralidad en ese mensaje. Además, ten en cuenta una cosa. Sí. Yo trato bastante con Massa. Uh-huh. Y traté mucho con él en los 2 años. Claro, no de ahora, de cuando vienen trabajando con él como presidente de la Cámara. Y yo ahí tuve la oportunidad de trabajar con él en los presupuestos, sí. en cosas concretas que trabajamos codo a codo. Así que no me sorprende lo que escucho creo que para algunos puede ser más interesante que para mí, que en definitiva no me sorprende. Ya que mencionás el tema, lo mencionaste vos, ya que mencionás el tema, ¿te costó mucho convencerlo con el tema del aporte solidario? No sé si me costó mucho. Yo hablé con tanta gente del tema. Él no era de los que estaba más convencidos, de eso estoy seguro. Uh-huh. Pero también estoy seguro de que actuó como tenía que actuar y que hay un detalle que es importantísimo, que es que más allá de la convicción o no, el respeto de los acuerdos y aportar lo que tiene que aportar para que lo que se acuerda se resuelva. Bueno, eso, vista la experiencia de este gobierno, es un dato fundamental, ¿no? Por eso lo digo, sí. Por eso lo digo. Es decir, uno debería pensar que si acordás, va a pasar. Uh-huh. Y eso no es un dato menor. Esto me parece interesante para el planteo que creo que algo dijo en la nota, en la entrevista. Y tenemos ganas de charlarlo con vos hace tiempo, pero bueno, a veces lo urgente le quita tiempo. En la convocatoria a un gobierno de unidad, y cuando ayer también dice, no se espanten, no se asusten, si en mi gobierno hay ministro de radicales, ministro de liberales y ministro del PRO. ¿Cómo se hace para gobernar con esos ministros tan heterogéneos que además adscriben a otra idea de país, con las banderas con las cuales a vos te van a votar, digamos, ¿no? Esperá, por eso. A ver, Alfonsín ganó, hablando del tercer movimiento histórico. Néstor ganó hablando de la transversalidad. Y la intentó llevar adelante. Y Alfonsín también. Sí. La vicepresidencia de Cobos no es otra cosa que eso, para tomar un hecho notorio. Duró lo que se tardó en ir a un conflicto con el Poder Real, ¿no? En ambos casos. Pero no importa. Pero lo que quiero señalarte es que hay una larga búsqueda de construir esto que Marx ahora llama Gobierno de Unidad Nacional. Sí. En definitiva, más que con quién, lo importante es para qué. Porque en definitiva, lo que si Massa dice, yo voy a convocar a gente que hoy milita en distintos espacios para hacer esto, y esa gente de esos distintos espacios se suma a esa propuesta que él está haciendo, eso agrega valor. No, vos estás imaginando que un cocoliche donde el del PRO va a venir a plantear la desregulación del mercado laboral. Y yo creo que lo que él está haciendo es una convocatoria a gente que milita en distintos espacios para trabajar en el proyecto que él está proponiendo. Ese es el gobierno de unidad nacional. El proyecto es mío, el gobierno es mío, del espacio que representa. El lineamiento político ideológico es el de mi espacio, pero no así no, porque eso es no la política no funciona así. A ver, yo imagino que cuando Lula saca dos ministros de su partido y pone dos de otros partidos, sí, para lograr acuerdos parlamentarios, no abandona su programa, pero probablemente conceda cosas y flexibilice otras. La política no es matemáticas, es política, no es una ciencia exacta. No se da así como vos lo decís, es más complejo. El tema es de rumbo, porque resulta que yo quiero ir para allá, pero para allá no tengo cómo. Pero puedo ir un poquito menos para allá y logro cómo. Y por ahí está bien. ¿Se entiende o no se entiende lo que quiero decir? Se entiende perfecto. Bueno, entonces creo que un gobierno de unidad nacional no es un gobierno monocolor que se hace lo que yo pienso y los demás me apoyan. Pero no puede ser un gobierno que va para un rumbo distinto del que la centralidad del proyecto plantea. Después me imagino está el momento histórico en que eso se plantea. Así es. Las experiencias pasadas. Y las cosas que pasan. Claro. Porque... Y las blancas que juegan. Pero además de las blancas que juegan, que está bueno, vos podés asumir el gobierno sabiendo que tenés el problema del fondo. Lo que no podés saber es que vas a tener sequía. Vos podrías estar hoy planificando, él habló mucho, por ejemplo, de... resolver el problema del déficit energético y el año que viene tener superávit. Sí. Ha habido momentos en que eso tuvo distinto grado de importancia, porque la OPEP sube o baja el precio del petróleo en función de otros intereses y del gas y demás, y vos te podés encontrar con que eso tenga una enorme gravitación o una gravitación mucho menor. Y no depende de tu decisión. Las cosas tienen una complejidad mucho más grande. Lo mismo pasa, ojo, con las exportaciones agropecuarias. Nosotros hemos tenido la soja a 600 y a 200. Y no es lo mismo. Claro. Te podés encontrar en un momento de una super cosecha. Vamos a tomar un ejemplo conocido, ahora, reciente. El gobierno, a través del ministro de Economía, se reunió con los productores lácteos y resolvió sacarle las retenciones a las exportaciones lácteas hasta fin de año. ¿Sabés por qué pasó eso? ¿Por qué? Porque China dejó de comprar leche. Cambió el mercado mundial por una decisión china. Y al tomar China esa decisión, el precio internacional de la leche se cayó notablemente. Y entonces, para poder seguir exportando, con las retenciones no daba el precio para poder exportar. Claro, frente a eso, que vos no lo podés calcular ni cuando armás un presupuesto ni cuando planificás tu política de Estado... Ahí es donde se ve la capacidad de... Ahí sí, la muñeca. Las alternativas, y con qué lo reemplazo, y cómo hago. La única premisa es no alterar el rumbo, digamos. Obvio. A ver, está mostrándole al país la recaudación impositiva del mes pasado. Récord. A ver, a esta altura, Carlos, pensando en las experiencias recientes, a esta altura cuando hablamos de rumbo hablamos... de la esencia de la política, cómo recaudás, cómo repartís. ¿Cómo se distribuye? Es una frase que digo así. Por eso te la cito. Sí, todo lo demás termina ahí. ¿Cómo se acumula y cómo se distribuye? ¿Quién acumula? ¿Para qué acumula? Y entonces, ¿cómo son las políticas para distribuir esa acumulación? Entonces, este es tu rumbo. Si vos lográs construir consenso sobre eso con otras fuerzas políticas y tenés buena parte del partido adentro, digamos. Y es probable que después aparezcan complejidades, siempre, no es probable, seguro va a haber complejidades, porque después vas a tener a las provincias que te van a condicionar porque quieren más coparticipación, por ejemplo, y si no, no te apoyo, y así cada una de las cuestiones, y hechos externos que no están, porque el de las provincias en todo caso es una negociación tuya, sí, que vos tenés capacidad de negociación y podrás negociar otras cosas al mismo tiempo, pero cuando te vienen los fenómenos externos, y acá hemos tenido una racha de externos porque pandemia, guerra, sequía, ninguno es imputable a gestión. Uh-huh. Y todos tuvieron un impacto enorme sobre lo que nos pasó. Está claro. Después podemos discutir si se hizo en cada caso lo que había que hacer, que es otra discusión. Sí. Pero se trata de hechos, sí, por eso sí, yo está, digo, está claro. Massa dijo recién, sí, y lo vine diciendo, y creo que tendría que hacer esto que voy a, este agregado que hago yo. Él dice, el año que viene va a ser un buen año, porque está dado que va a haber una cosecha muy buena, y está dado que ya está en producción Vaca Muerta, el gasoducto, el primer tramo, está en construcción el segundo, y la reversión del norte, y entonces vamos a pasar de un déficit de 7.000 a equilibrio en primer lugar, y a superávit después, y eso seguro que va a pasar. Lo que vos no podés manejar es lo que pueda pasar con la oferta internacional por otros factores que están fuera de tu alcance. Claro. Bueno, después, por supuesto, se presentan contradicciones, hay que ver qué tan flagrantes son, pero también son lógicas de un proceso. Y después, algo que se tiene bastante poco en cuenta, que son los factores personales dentro de la propia política, ¿no? Te cae un torpedo llamado Insaurralde y también tenés que lidiar con eso. Sí. Y bueno, pero torpedos llamados Insaurralde van a caer siempre, digamos, porque estamos hablando de conductas individuales, de, claro, de cosas. Sí, sería milagroso suponer que no te puedan pasar cosas de esa naturaleza personales. El problema es cuando se trata de una cosa endémica, y el problema después, si no es endémico, uh-huh, es cómo lo resolvés. Claro. Y cuando lo resolvés como se resolvió lo de Insaurralde, estás mostrando también una manera de gestionar. Uh-huh. Porque se conoció esto y 4 horas después había dejado de ser jefe de gabinete, y a la mañana siguiente había dejado de ser candidato. Sí, así es. Y bueno, y si quedan otras cuestiones, ya están fuera de la órbita de la gestión del que gobierna. Uh-huh. La eventual situación de que pudiera haber algún ilícito, enriquecimiento ilícito, cosas por el estilo, eso ya corresponde a otros espacios del poder estatal. A ver, Carlos, quiero preguntarte, primero, ¿te gustó el debate? ¿Te resultó útil para la ciudadanía el debate de ayer? Y a mí me resulta difícil si le resultó útil a la ciudadanía. La primera cuestión es el rating, ¿no? Sí, 42 puntos. 40 y pico, sí, ¿no? Quiero decir que interés había. Sí, más que el del año el de la elección pasada, que había sido 30 puntos más o menos. Claro. También sí, eso ratifica lo que uno supone, que va a votar mucho más gente en esta elección que en la PASO. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Por ese mismo mayor interés. Bien. Primera cuestión a destacar, si hay mayor interés ya es útil. Sí. Ya es útil, porque hay más gente que se está informando directamente a través de los protagonistas. A mí, un debate de 5 me parece que le saca bastante a la riqueza que puede tener el debate. El debate lindo, impagable, creo que va a ser cuando discuta mano a mano, uh-huh, los dos de la final. Bien. Entonces creo que eso tiene otra posibilidad de medir. Acá, en medio, le pregunta al otro, el otro le replica porque lo eligió para replicarle, porque es medio, hay un poco de show ahí. Uh-huh. Que por otro lado, quiero decir que me gustó cómo se hizo y que me pareció mucho más eficaz que el de los vicepresidentes, por ejemplo. Sí. Mucho mejor diseñado, se los escuchaba bien, no hubo interrupciones, no hubo superposición de voces. Es decir, que desde el punto de vista de la calidad del debate, me parece que fue buena. Bien. Me parece que fue buena. Sí, dale. ¿Cómo? Te quiero hacer una última pregunta que tiene tres momentos, pero dale, cerrá con la idea. No, no. Así que seguramente que es útil. Ahora, yo siempre tiendo a pensar que la influencia está en los márgenes. Sí. Digamos que los núcleos duros, cada uno se queda con el suyo, un poco más o menos satisfecho, pero no creo que nadie de los núcleos duros cambie su intención de voto por el debate. Lo que pasa es que son elecciones en donde los márgenes te definen, bueno, ¿no? Por eso digo, creo que lo vamos a ver al final, cuando venga el 22 de octubre y veamos. Así es. Pero creo que todo esto influye en los márgenes. Bien. En esos indecisos, en los que no fueron a votar y ahora van a ir a votar. En los que votaron algunos de los otros que quedaron fuera de calificación. Que son todos chiquitos, pero todos juntos también suman puntos. Claro. Por eso digo en los márgenes. Creo que allí, sí, la actuación personal, la firmeza, la claridad, debe jugar, y ahí me parece que Massa gana lejos, y que la que queda más debilitada es Bullrich, ¿no? Bien. Bueno, tenía dos, tres elementos, lo vamos a dejar seguro para el miércoles. Me quedo con uno. Me adelanto a la respuesta. Me imagino que vas a decir que no conoces el proyecto, que faltan detalles, etcétera, pero conceptualmente, ¿qué significa una moneda digital? No sé. Sos un crack. Yo reivindico el no sé. Reivindico fuerte el no sé. ¿Qué quiere que haga? No, está muy bien, te reivindico. Me podría volasear toda la tarde. Voy a sanatear. Está muy bien. Yo con lo que sí lo digo y lo defiendo y lo explico y argumento y busco bajo la tierra. Te banco. Está bien. Pero cuando sepa te digo. Perfecto, me encanta. Además, hoy estuvimos acá charlando entre varios. Sí. Y ¿qué carajo, estamos de acuerdo en qué significa? Muy bien. Porque a mí me pareció más que iba hacia algo así como una criptomoneda, a una criptomoneda oficial, digamos. Sí. Y alguien acá me dijo que no, que China ya tenía algo así, que era la digitalización tendiente a eliminar el uso de papel moneda, digamos. Sí. Que tiene para un país como la Argentina, si se pudiera llevar adelante, el gran valor de que atacaría fuertemente la evasión, la marginalidad, claro, claro, la evasión. Claro. Bueno, me encanta, me quedo con el no sé, sos un crack, te banco. Bueno, bueno. Me deja más tiempo para la última. Escucho, ya sé. ¿Querés que te diga una cosa? Diga. Yo te la contesto. Sí. Está claro que los titulares de River son mejores que los suplentes de Boca. Es muy claro. Toda la cancha, Heller, toda la cancha. Gracias, un abrazo grande. Chao, que te vaya bien. 5 y 11.